Estamos en contacto con el secretario general de AOMA, Olavarría, también preocupados por la situación que se está dando a través de la medida de fuerza que están dando precisamente el sindicato de camioneros y los transportistas de Olavarría con el bloqueo a las canteras y el anuncio de alguna de ellas como canteras argentinas de darle vacaciones anticipadas al personal. Armando Domínguez, te molestamos nuevamente esta semana. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos cómo es la situación que ven ustedes también con la afectación que tienen los trabajadores de las canteras. Sí, ya no es un anuncio lo de las vacaciones, de por ejemplo, de cantera argentina, sino que ya es un hecho concreto. Ajá, ajá. A partir de ayer, nosotros que justamente pegamos una recorrida por toda la zona, donde la zona que está afectada por el conflicto, bueno, nos encontramos con que ya esa gente estaba de vacaciones a partir de justamente de ayer. Y solamente quedó el personal administrativo. Ajá. Y por ejemplo, anoche ya en Cantera Piatti, el turno de noche, hubo gente que le hicieron volver a la casa porque ya no hay casi trabajos para hacer. Uh-huh. Porque bueno, la temática que se había utilizado esta semana era ir haciendo algún stock que te permitía, de acuerdo a los insumos que ellos tenían dentro de las plantas, ya sea gasoil, material para voladura, y reparaciones que siempre hay que hacer adentro de la, dentro del proceso productivo, por las maquinarias, que la normal reparación. Uh-huh. Una vez terminado esto, ya y el hecho de estar bloqueada la salida y la entrada de los camiones, quiere decir que no se puede sacar la producción, ya directamente nuestra gente se va a quedar sin tarea. Uh-huh. Y esto, el hecho de las vacaciones anticipadas, ¿afecta en lo salarial a los trabajadores? Sí, nosotros ya tenemos problemas en ese sentido, tienen una pérdida los compañeros, porque en este tipo de planta lo que se cobra es un premio a la producción que tiene que ver con el ritmo del despacho, digamos. Uh-huh. Ellos cobran por toneladas. Uh-huh. Y ya esta semana, bueno, todos los camiones que no salieron, ellos no van a cobrar esas toneladas en la quincena. Uh-huh. Próxima, es decir. Uh-huh. Ya hay un perjuicio salarial de los muchachos, los compañeros nuestros. Uh-huh. ¿Han hablado, Armando, ustedes con los integrantes del sindicato de trabajadores camioneros? No. Nosotros no. Yo ayer anduve preguntando por compañeros de Crecho, pero no lo pude localizar. Yo sé que, porque ya nos ha pasado cuando ellos hicieron el planteamiento ante las empresas de cemento, sé que ellos es poco lo que tienen para agregar acá, sino solamente cumplen las órdenes a nivel nacional. Uh-huh. ya lo sabemos, así. Uh-huh. Que no pensamos que una conversación nuestra acá es no tiene sentido, así que no, y máxime con el nivel de esta actitud que tienen, porque ellos cumplen su cometido, pero no se están fijando, y nosotros tratando de entender también alguna situación que ellos plantean. Uh-huh. Pero no entendemos el sistema, el método, no es nuestro estilo, no es el estilo de la zona. Uh-huh. Desgraciadamente, nosotros acá, nuestra gente ya está pasando a ser el pato de la boda, porque es una situación que nos han involucrado, y ya estamos empezando a tener los inconvenientes que te contaba. Ya también después, ahí conversando con gente de otras empresas, que más que nada fuimos a palpar un poco la situación con los empresarios de que están ante las canteras acá en Olavarría, ya están pensando para la semana que viene sacar todo el personal de vacaciones. Ajá, no queda otra situación. Bueno, es la primera etapa que se debe quemar, como quien dice, porque bueno, sería una semana de vacaciones hasta tanto ver qué pasa con esta situación. Si avanza, si tiene... yo creo que hoy a la mañana había una reunión, tipo 11 de la mañana, y anoche también había. Nosotros hemos estado en contacto con el señor intendente, anteanoche, ayer a nivel, nuestro secretario general, compañero de la plaza, también está involucrado en esta situación, muy involucrado, bueno, a fin de poder destrabar esta situación, está complicado porque los canteristas no se quieren hacer responsables de, y es un poco entendible, de cuestiones de ser corresponsable con las cuestiones del transporte, que no es la actividad principal de ellos. Tal cual. Armando, con tu experiencia, digo, en sindical de mucho tiempo, ¿es legal este método que está aplicando el Sindicato de Trabajadores Camioneros, este bloqueo y este perjuicio que está ocasionando? ¿Quién debería intervenir en caso de que esto se prolongue? Porque parece que va para largo. Sí, esto es una cuestión política, porque el país, hay una justicia, en teoría, hay entes reguladores, hay entes controladores sobre el trabajo en negro, sobre las cuestiones de la carga. Es decir, están los sistemas. Los elementos. Ahora, al menos. ¿Eh? Los elementos al menos. Sí, están. Ahora, este tipo de elementos de presión que están realizando, yo no sé. No quiero catalogarlo como ilegal, pero a nosotros ya, yo lo dije ayer por otro medio, pero nos están cercenando el derecho al trabajo. No hay posibilidad alguna. No, porque imagínate que si la gente ya no podía, es decir, nosotros somos tenemos una situación que somos externos al, porque además yo creo que no se está mirando la situación en el contexto, digamos, general de la situación socioeconómica del país, porque venimos de la reunión con el intendente donde se plantea la situación. Está bien que a esta gente no le interesa lo que pasa en Olavarría, vamos a ser claros. No le interesa. Ni en Olavarría, ni en Tandil, ni en Azul, ni... Hay cuestiones que le interesa lo de ellos nomás. Pero nosotros venimos de una situación de la cual se planteó todas las entidades intermedias, sociales, de Olavarría, la situación como está, ante el Consejo Consultivo, y... nos encontramos nosotros porque esta situación, nosotros la venimos monitoreando, la actividad como viene, desde el inicio de la crisis, como lo hablamos el otro día, de octubre, noviembre del año pasado. Y somos cuidadosos a veces hasta con los reclamos y con las cuestiones, cosas de que pueda seguir avanzando la actividad y nosotros podamos, que nuestra gente pueda seguir teniendo la fuente del trabajo, por ahí tener alguna hora extra que le permita ir en el día a día. Es decir, nosotros en cierta manera estamos mimando la actividad para que pueda continuar. Claro, sostenerse el puesto de trabajo. Justamente. Y lo hemos venido haciendo básicamente con estas pymes, porque la cementera sabemos que tiene más espalda. Es decir, el problema está en estas pymes, en estas caleritas o canteritas chicas. Y ahora nos encontramos con esta situación que es externa, que realmente es un baldazo de agua fría que no nos permite, es decir, es como que todo lo que nosotros fuimos elaborando, porque además dentro de este semestre que pasó, también hubo una discusión salarial a nivel nacional, en paritaria, es decir, que ahí hay que tener cierto equilibrio para no pedir una barbaridad y estar dentro de las posibilidades de que las empresas las puedan pagar, que puedan cumplir, es decir, se miró todo eso para llegar a esta situación que exógena nuestra y que nos está ahora no nos permite ingresar a las plantas, porque ya la semana que viene, si la gente no puede entrar, no va a poder entrar, va a tener que tomar una vacación fuera de contexto por esta situación que no es nuestra, que está planteada por otro gremio, que además está haciendo un corte de ingreso. Es decir, ayer nos denunciaban los empresarios que no dejan entrar el camión que les provee los bidones de agua para el consumo humano, para los dispensers. Claro. Es decir, son situaciones totalmente fuera de lo común, de lo normal. Sí. Y yo sé, estoy convencido que la gente de la barriga no entiende esto, nadie entiende esto, ni nadie lo acepta. Tal cual. Porque cuando yo nací acá, y yo sé cómo es el pensamiento, y conozco el pensamiento de mi gente, de mis trabajadores, de mis afiliados, y yo sé que están repudiando totalmente esta situación. Como mucha gente, Armando. Sí. Como mucha gente. Lamentablemente, nos estamos, como se dice en la calle, y la expresión popular, nos estamos comiendo un garrón, uh-huh, que no es nuestro, y que nosotros hemos venido construyendo día a día para poder tener la gente, tenga su trabajo, su porque hubo un momento que la actividad, bueno, a través de la obra pública, y hoy las canteritas están bastante bien, porque están, uh-huh, están cumpliendo con la obra pública, también hay obra privada, entonces estábamos volviendo otra vez a una actividad bastante normal, había, uh-huh, gente que ya por ahí estaba haciendo alguna hora extra. Pero ya te digo, esto no. Digo, esto también puede afectar la continuidad de la obra pública que está en marcha. Y bueno, por la falta de materiales, claro, digo, me imagino, sí, ¿no? Digo, también va a afectar a Wocra. No sale un camión. Y por lo que vemos, también estuvimos mirando la ruta, prácticamente está la zona nuestra está sin movimiento de camiones, porque yo creo que los camioneros, cuando ven el conflicto, se alejan, porque, es decir, no vemos mucha carga de cemento tampoco. Claro, claro. Es decir, los camiones en la ruta prácticamente no andan. Armando, muchísimas gracias, muy amable. Te agradezco. Armando Domínguez, secretario general de AO.